and Dolls y su Intro to Living Letters of a Worm, tema incluido en su primer álbum Love and Swing. Continuamos y nos vamos ya con las peticiones. Y que sí, que está el teléfono, que está el mail, que está la web, que está el Facebook, que está el Twitter y también están las peticiones in situ. ¿Qué es lo que nos hace aquí nuestro coleguita Samu, que está hoy aquí conmigo? Que nos pide a Loquillo y el Hombre de Negro. Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestir así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú. Mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro me verás. El Hombre de Negro, Loquillo, y la petición que nos hace aquí in situ nuestro coleguita Samo. Y nos vamos a las peticiones, en este caso el teléfono 971-19-1823. Nos llama Buffy y nos pide un temita de los suaves, teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, la víspera de Todos los Santos. Era un día como otro, cualquiera ni negro ni blanco. No sé si era largo o era corto, pues como todo se empezó acabando. Una jornada de un siglo remoto, perdí ya la cuenta, han pasado tantos. Aunque lleguen poco a poco, víspera de Todos los Santos. Era cuando la edad vencida dice dónde vas, pobre loco. Abrazando causas perdidas, mujeres perdidas, corazón roto. El primero, el último día, da igual, quedan solo unos cuantos. Dios se cansó de dar cuerda a mi vida, víspera de Todos los Santos. Enteras ellas trabajando, el reloj dicta tus heridas, mientras la vida te va suicidando. Fue cuando tras cada esquina otra vuelta de tuerca sigue apretando. Presas en la boca la agonía, víspera de Todos los Santos. Todos los años puestos en fila piden cuentas y tú recordando cómo has perdido lo que querías, o sin saber te lo fueron robando. Solo Dios conoce el último día, la última hora sonríe callando. El último número de la lista, víspera de Todos los Santos. el mejor lugar, el infierno. Naces solo, mueres solo, no te engañes, solo vas viviendo. Trece o Viernes Santo, los perros me hacen compañía, ladran cuando estoy llorando, es cuando muerto de envidia, miras al mundo pasar paseando, los caminos son navajas frías, víspera de todos los santos, noches y noches perdidas, cientos de horas volando, llega la señal de la partida. Caigo y aún me voy levantando, apoyado en la ruina, la compañera que me va quedando, rechaza tu mano tendida, víspera de todos los santos. Las palabras entre rejas, otra vez el papel en blanco, calla, obedece, de que te quejas, unos mintiendo, otros soñando. Cuando ves la tarjeta amarilla, ¿qué haces? ¿Empujas o sigues tirando? Las ilusiones hechas astillas, víspera de todos los santos. Era quizás el último día, sin noche, cuando unos cuantos se van con la mayoría y sin votar terminan ganando. Curiosa la muerte hace signos, cerca, muy cerca te va llamando. Me voy como se cierra un libro, víspera de todos los santos. Para escuchar esta canción, el mejor lugar, el infierno. Naces solo, mueres solo, no te engañes, solo vas viviendo. Digo, para escuchar esta canción, el mejor lugar, el infierno. Naces solo, mueres solo, no te engañes, solo vas. Espera de todos los santos, ellos son los Suaves y esta es la petición que nos hace Bufía a través del teléfono 971-19-18-23. Nos vamos con más peticiones, más cositas hacia nuestro Facebook, donde Andy nos escribe diciendo: bueno, hoy será mi última petición de la semana, el jueves y el viernes intentaré desconectar del mundo, así que para hoy pido la canción Do I Wanna Know de Arctic Monkeys, que me resulta altamente seductora. No veas tú cómo estaba yo en el concierto. Buena Semana Santa, igualmente. Thank you.

¡Cuánta puta y yo qué viejo! Si es que no puede ser. Siniestro total de parte de Juan para todos los que están ahí picando piedra. Y nos vamos con más peticiones. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el macro email de Sekun, que ya vamos por más de la mitad, menos mal. Y nos pide a Muse y su Starlight. Son Muse y su tema Starlight, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Andrea y nos dice: hola guapo, hoy me pones a Anacema, Deep, muchas gracias y un besito muy dulce, muac. Qué bonito. We'll be right back. Anacema y su tema Deep, petición que nos hace Andrea a través de la web clubdecoleguitas.com, al igual que Manu Talica nos escribe y nos dice: ¿qué pasa, cabroncete? Hail to the King de Avenged Sevenfold, gracias. We'll be right back. Avenged Sevenfold y Hail to the King, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, al igual que también nos escribe Pau, que nos dice una de los armas sonora de las guapas para hoy, gracias. Y yo te digo, Pau, amigo mío, cambia de camello. Sonora y cambia de camello. Petición que nos hace Pau en nuestra web clubdecoleguitas.com y nos escribe Yellow a nuestro Twitter @cdecoleguitas y dice: Alex, ponme Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Desde su álbum en directo Celebration Day. Stairway to Heaven. Thank you. comet returns his gold, and she's by the stairway to heaven. When she gets there, she knows that the stars are all closed. With a word, she can get what she came for. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Don't you know now?